Sí, acá estamos con la Facu en el piso. La Facu, bienvenida, gracias por llegar. Hola. Hola. Qué linda. Bueno, contanos un poco de lo que fue tu declaración, Facu, es testiga. ¿De la declaración? De todo, contame de lo que quieras. Al hueso las tortas. Bueno, sí, al hueso las tortas. Contanos un poco de lo que quieras, de la MoMA, de... No, bueno, yo ya había declarado cuando en el 2011, cuando fue lo que pasó, y más o menos como que me llamaron para preguntarme más o menos lo mismo. Como que casi todos los testigos que estuvimos ese día, nadie tenía nada para aportar con respecto a lo que se estaba juzgando, sino claro, como para contextualizar, bueno, quién era la MoMA, dónde vivía, qué hacía, eso. Sí. Bueno, eso, contanos bien qué fue lo que pasó. ¿Quién era la MoMA? ¿Qué vínculo te unía a ella? Si bueno, querés, hacernos un... Les empiezo a contar por el juicio, ¿quieren? Dale. ¿Sí? Vamos a ordenarlo. Lo primero que pensaba cuando venía para acá era, primero, que nadie sabía nada del juicio, ni siquiera nosotras nos estábamos enteradas, ni notificadas, ni nada. Como que llegó, de repente parecía que se había archivado la causa, que no iba a pasar nada, y de repente apareció, como que fue es una sorpresa para todas de entrada. Y después lo que pensaba era, no se está haciendo el juicio para saber qué es lo que le pasó a la MoMA, o si, ni hablar de si fue un travesticidio o no, sino que lo que se está juzgando es si el chongo tuvo o no que ver con la muerte de la MoMA. Claro. Como que todo el juicio está apuntado a pensar o a investigar, a ver la investigación de si hay pruebas con respecto a si el chongo tuvo o no vinculación con el travesticidio de la MoMA, pero en ningún momento del juicio se está pensando, bueno, llegar a la verdad acerca de qué es lo que le pasó realmente, más allá de si el chongo tuvo o no que ver con el asesinato. Entonces, como que toda la investigación, las pruebas, los testigos que presentan, todo tiende a bueno, a ver si este tipo tuvo con el otro chabón que murió. Claro. Si es culpable. Exacto. Lo que es, en el juicio es homicidio agravado. Y lo que pasó fue, se hizo la investigación, hubo un chongo preso durante un tiempo que después se determinó que no tenía nada que ver. Falta de se pruebas. Se archivó, exacto. Se archivó la causa y después, de repente, a través de un llamado anónimo, aparece un testigo de identidad reservada que dice... saber que estas dos personas, que el que murió y el que está imputado, participaron del crimen de la MoMA. Como que a partir de ahí se desarchiva la causa y se empieza, se los mete preso a los dos, después uno queda libre, este queda preso por otra causa que tenía, pero a partir de este testigo de identidad reservada es que se vuelve a hablar sobre, bueno, como la causa estaba archivada, a sacarla claro, a flote. Claro, sí. Y el otro chongo que estaba imputado murió en un accidente de auto, que parece que era como el que estaba más involucrado, y queda este, que la única prueba como fuerte que hay es este testimonio de identidad reservada, una persona que aparentemente está siendo bastante difícil ubicar y por eso el juicio se está como extendiendo. Bien, entonces ahora es el próximo el lunes. Próximo viernes. Sí. A las 3. Y contanos quién era la MoMA. Bueno, la MoMA era una travesti, platense, como que en los medios dice que era militante, no era militante de la militancia que uno entiende del indie platense. Claro. Era una militante, ¿por qué? Porque le ponía cuerpo a la vida que tenía y ya con eso como que... Claro. Más que una militante, una luchadora, ¿no? Como que en ese sentido. Nada, era una amiga, yo la conocí hace un par de años... No sé qué quieren que les cuente de ella. No, como que eso. ¿Quién era? Era una travesti. Una amiga traba. Yo siempre pienso, bueno, la tierra firme es el travestismo. Como que, bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, era travesti. Sí. Como que el imaginario de cada uno después interpretará lo que quiera. Pero lo más importante es que era una travesti. Y es lo que en el juicio no aparece en ningún momento como motivo, digamos, de la muerte de ella. Como parece más una circunstancia que, de hecho, todo lo que está planteado en el juicio tiende como a ser más engorroso porque no se contempla que era una travesti. Claro. Entonces, bueno, había un chongo merodeando, entonces todo el juicio, todo el tiempo pregunta... Alrededor de eso. Bueno, los chongos merodean porque ella trabajaba de puta, o sea, merodeaban. Sí, sí. Como hay un montón de cosas que como no se está interpretando que era la vida de una travesti que trabajaba de puta o que vivía de puta, hay un montón de cosas que se están perdiendo, porque a diferencia del juicio de Diana Zacayán, no se está planteando desde ningún lado que su travestismo haya sido la causa principal por la cual los chongos decidieron matarla. Claro. Bueno, eso, como pareciera que en el juicio lo que se está haciendo es saliendo a la luz un montón de cosas que en la investigación nunca habían sido tenidas en cuenta, como esto, que era una travesti. Una traba. ¿Más preguntas? Te estamos atacando. No, sí, entonces el próximo viernes atestiguaría, testificaría este testigo de identidad reservada y después vendría ya a ver si la finalización. No, imagínate que sigue. Ni idea yo. El viernes como, está citada. El viernes está el lo que nosotros en realidad, no sé sí. Quiénes somos nosotras, pero desde la agrupación de amigas de la MOMA, lo que pretendemos en realidad es hacer una actividad el día del alzo alegato o el día del testimonio este, hacer una actividad de alguna manera visibilizando que lo que está pasando en es... En tribunal. Es la pareciera como la contrahistoria. Es histórico también que en La Plata se esté juzgando el crimen de una travesti. El crimen de una travesti que fue antes de la ley de identidad de género, que de alguna manera culturalmente marcó sí. Un antes y un después con respecto a pensar en los travesticidios, en los femicidios. Es histórico en ese sentido. Todo lo que está pasando con Diana, con el juicio, que más allá de que la justicia sea una mierda, de alguna manera por primera vez se está planteando esta situación y está siendo aceptada esta situación de pensar en el travesticidio. Sí, en el en este caso, más allá de que se está pensando todo lo contrario y de que el diario El Día saca su nombre sí, de mierda y el testimonio del padre y la familia aparece como con una figura de... no sé qué en el juicio, más allá de eso, a pesar de que no era una causa que estaba en la agenda de las organizaciones de nadie, el juicio se está dando. Como, y de si de alguna manera el nombre de la MOMA aparece siempre como incomodando, de alguna manera, en este momento vuelve a aparecer de la misma manera. Y eso me parece igual de histórico, igual de vital para el movimiento travesti. Como más allá de que no se juzgue al chongo, más allá de que se archive la causa, más allá de lo que pase. Bueno, eso. Nos juntamos el viernes, entonces supongo que después va a salir bueno, un evento. Yo supongo que mañana la organización del Art de Closet se va a tocar el tema. Se va a tocar el tema mañana, suponerlo. Que es algo que no dijimos. Sí, supones bien, se va a tocar el tema, creemos. Es mañana en el Olga a las 15 horas, y ahí vamos a estar todas. Bueno, y va a haber, no sé, eso, el evento, nos vamos a encontrar en principio el viernes a las 13 en Tribunales, que es 8. Sí, el horario, 56, viste que no después lo sabemos. Busquemos en Instagram. Busquemos en las sí. redes sociales. ¿O no? Seguro sí. Lo vamos a publicar en polémica en el bar, sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya me voy. No, ¿puedes hacer una reflexión final? Ay, por sí, supuesto. Por favor, me encanta. Bueno, ¿te puedes ir o puedes reflexionar? Puedes hacer lo que todos quieras. Los programas vale. De polémica del bar. Y se discutió mucho acerca de si son cis o no son cis las lesbianas. Y como siempre, a diferencia de las maricas, las lesbianas tienen un nivel de organización y de empoderamiento mayor que entre todas coinciden en algo y es y... esa cofradía después resulta difícil de discutir. Yo que también en algún momento me ha costado pensar en el sistema, en la palabra cis, más allá de que a mí me parece que intelectualmente se ha desarrollado más de lo que ha bajado a otros ámbitos. A la territorialidad. Exacto, como bien. Que más que no conozco, que no sé mucho de lo intelectual académico acerca del sistema. Lo vivo, lo veo, no soy ciega, y si fuera ciega lo olería, se huele, se siente. Yo también coincido y también creo que leer Wittig es